Jaime Vázquez, Mario Méndez Acosta, Billy de Winter y Víctor Quiroga. Ellos son los contertulios. Tertulianos de aquí, de allá, de acullá, de todas partes del mundo. Bienvenidos a un espacio lleno de amenidad sobre el idioma español. Arecibo es un lugar excepcional de Puerto Rico. Tiene, por ejemplo, hermosos paisajes como la Poza Beach y la Poza del Obispo. Ahí está ubicado uno de los radiotelescopios más grandes del mundo, con una antena de 305 metros de diámetro. Además, tiene dos cuevas interesantes, de las cuales hablaremos enseguida. La primera es la Cueva del Indio, situada en la costa norte. Es una estructura cavernosa formada por el oleaje. La llaman del Indio porque en su interior se encontraron petroglifos antiguos que representan figuras humanas. Tiene unas pozas y desde dentro se aprecian sus ventanas naturales que nos permiten asomarnos al mar y admirar su cielo límpido. La segunda es la Cueva Ventana, ubicada a 7 kilómetros al noreste del radiotelescopio. Es una caverna cuya profundidad todavía no se conoce. Se llama Cueva Ventana porque cuando uno está a punto de salir de ella, su entrada se convierte en una gran ventana que permite admirar el valle con su sinuoso Río Grande. Una verdadera postal. Varios cineastas han filmado dentro de la Cueva Ventana o por sus alrededores. En 2012, por ejemplo, Leonardo DiCaprio produjo la película Apuesta Máxima, que se rodó en ese asombroso escenario. Asomémonos a los hermosos paisajes naturales de este mundo. Víctor Quiroga, los contertulios. Buenos días, buenos días. Buen día, quise decir, buen día. No, me afectaron las vacaciones. No se piense eso. Quise decir buen día, buena noche, más particularmente a nuestros queridos radioescuchas en esta transmisión de los contertulios. Que reiniciamos, estuvimos presentando programas grabados, pero este es totalmente en vivo. Y el tema, como ya se dieron cuenta, pues es sobre las ventanas. En ese momento se abre una ventana frente a nosotros que nos muestra un poco del futuro de este año nuevo, que esperemos que sea que esas nubes que se ven por ahí se disipen y que todo nos salga muy bien. Como todas las noches, voy a saludar a mis compañeros, las noches de los miércoles hasta ahora. En este caso está junto a mí el periodista Mario Méndez Acosta. ¿Cómo ¿Qué tal? ¿Qué fue? Gusto. Muy bien, muchas gracias. Sí, muy reconstituyente el periodo vacacional y muy divertido. Ah, eso es lo mejor. Una ventana a la diversión. Muy bien, también está con nosotros, como es acostumbrado, Billy de Winter, políglota, ajedrecista, maestro Y palindromista también. Y palindromista, que está aquí con nosotros. ¿Cómo pues estás? Feliz año te deseo, salud y todo lo bueno. Hoy que es 10 de... Hoy es 10, 11, ¿no? 11 de enero. Nótese cómo estamos ubicando, nos estamos ubicando. Es 11, miércoles 11 de enero. Claro que sí. Hoy no viene Jaime. Jaime Vázquez, nuestro querido compañero, Jaime, pues fue llamado a... Está siendo examinado por Donald Trump. Espero que no. Muy bien. Es cierto. Les voy a decir, o les voy a recordar, porque muchos de ustedes han sido fieles radioescuchas durante años, según nos han confesado algunos. Nuestros teléfonos son el 4155-1060, el 01800-080-1060. Nuestro correo es contertulios@radioeducacion.edu.mx. En Facebook somos Los Contertulios y en Twitter @loscontertulios. Y como acostumbramos, va a haber un premio, un libro, a quien nos conteste esta pregunta sencillísima. ¿Cuál es la altura del mirador de la Torre Nacional de Canadá? Así de sencilla. ¿Cuál es la altura del mirador de la Torre Nacional de Canadá? Y bueno, empiezo comentando algunas etimologías de palabras que estamos comentando y que comentaremos. Desde luego, ventana tiene que ver con el viento. Es muy interesante que las ventanas antiguas, vamos a poner como parteaguas el Imperio Romano. Antes del Imperio Romano, muchas de las ventanas y se acostumbraban colocar muy alto en las paredes, justamente para que no se acumulara el aire caliente, para que se ventilaran las habitaciones. Y la luz del sol llegaba por el patio, por eso se hacían claustros, para que a diversas horas del día entrara la luz del sol, o a través de lumbreras, que son estas aberturas en el techo. Todavía este edificio, ay, se me está yendo el nombre, el Panteón de Agripa, que sobrevive, esa maravilla, la pueden visitar allá en Roma, tiene una lumbrera por la que entra la luz y se ventila. Las ventanas a la altura de la vista. El óculus, gracias. Uh-huh. Las ventanas de una casa a la altura de la vista no se acostumbraban. ¿Por qué? Porque si alguien abría un gran espacio de un metro, por ejemplo, pues iban a entrar los animales, la lluvia, un ladrón, en fin. Animales. A los animales. Hasta que, en el siglo primero de nuestra era, justo dentro del Imperio Romano, se descubrió cómo crear vidrio transparente. Entonces algunos constructores empezaron a poner pequeños espacios, gigantes redondos, pequeños cuadros a la altura de la vista, para que eventualmente se pudiera ver a través de esas pequeñas ventanas. Los grandes ventanales pues se crearon después. Voy a repetir la pregunta porque tenemos grabado lo que nos vamos a llevar. Toronto, en Canadá, tiene un gran emblema que se llama la Torre Nacional de Canadá. Y tiene un mirador. ¿A qué altura está su mirador? Y que lo conteste rápido y correctamente, se llevará lo que sigue. Si me dijeran, pide un deseo, voluntad. De voluntad está hecho el libro que te regalaremos el día de hoy. se llama La realización de la metáfora, un análisis de las canciones de Silvio Rodríguez, de Vivian Romeu, donde la autora analiza la metáfora a través de las canciones de Silvio Rodríguez. Vivian considera que la metáfora en el proceso de interpretación cumple una doble condición: ser obstáculo, pero también emancipación, lo que le otorga el excedente de sentido que es en sí la metáfora. ¿Y qué mejor manera de demostrar su teoría que analizando las canciones de Silvio Rodríguez? Hoy los contertulios te regalan La realización de la metáfora, un análisis de las canciones de Silvio Rodríguez, escrito por Vivian Romeu. Llama al 41-55-1060 y danos la respuesta que pide Víctor Quiroga. Da la impresión que es un libro exquisito. No crean que es un libro así muy tenso. O técnico, ¿no? De que canción número uno, análisis, canción. No. Realmente el propósito, según estoy viendo, es analizar la metáfora. Y Silvio Rodríguez tiene mucho, ese increíble compositor y maravilloso compositor cubano. Estaba entonces comentando que ventus es viento en latín y de ahí ventila, ventanal, etcétera. Pero los latinos no decían ventana, decían fenestra. Y de ahí se origina defenestrar. Defenestrar es expulsar a alguien, es decir, lanzarlo por la ventana. Sí, y hay una defenestración histórica que ocurrió en Praga. Sí, así es. En donde echaron al gobernante, lo aventaron por la ventana. Totalmente cierto. Ya se convirtió en sinónimo de destituir a algún dirigente de una forma violenta, distinta a la que dirían las normas, ¿no? Las buenas costumbres. De una organización o de un país, lo defenestraron, fue que pues le quitaron el puesto, ¿no? Por otro lado está mirar, que es diferente a ver, es ver con atención, de ahí mirilla o la mira de un rifle. Tenemos la palabra oto, que viene de altus, y ya en el latín vulgar, que se propagó por donde hoy se habla en la lengua romance, se usó como alto. Otero es un cerro alto que domina un llano. Otear es mirar desde lo alto, ¿verdad? Son algunas de esas palabras, se usan poco, pero los poetas a veces las aprovechan que existe. Mencioné que lo que era una lumbrera es parecido a una escotilla, pero una escotilla generalmente se usa para una lumbrera muy pequeña, una habitación pequeña, como podría ser la de un barco, tiene una escotilla, o de una nave espacial. Y también se le llama lucerna a esta situación. ¿Qué nos preparaste, Mario? Bueno, estaba pensando que el origen inicial de las ventanas, pues es que entre el viento, ¿no? O sea, ventilar las habitaciones, que podían ser cuartos redondos en una etapa muy primitiva. Pero de todas formas necesitaban ventilarse, ya que el aire se viciaba, y precisamente la ventana permite la entrada del viento. Vemos en inglés que es window, que sería el agujero del viento. Exacto. ¿Sí? Y también, obviamente, no solo deja entrar el viento, sino la luz. Y la luz quizá en la antigüedad no fuera tan importante, porque pues lo que se tenía que hacer bajo la luz se hacía afuera, ¿no? O bajo un tejabán o una terracita. Pero con la invención de la escritura y sobre todo la utilización del pergamino y del papiro, pues se hizo razonable que el escribano estuviera en el interior de un edificio y que tuviera, este estuviera iluminado a través de ventanas, ¿no? El vidrio, como lo conocemos ahora, totalmente diáfano y que permite el paso del sol y de la luz en general, pues no se empezó a usar sino hasta la época de los romanos. Hay versiones de que ya las casas en Roma ya tenían ventanas que no eran grandes paneles de vidrio, sino pequeños trozos unidos con plomo, muy al estilo de los grandes ventanales de las iglesias posteriormente, pero aquí tenían el objeto de proteger de la inclemencia del tiempo, pero también tener la forma de leer, escribir y trabajar dentro de la casa, ¿no? Que no se convirtieran en verdaderas cuevas profundamente oscuras, ya que aunque usaban ciertos elementos para iluminarse, sobre todo antorchas, pues por supuesto eso causaba que el interior estuviera ahumado, todas las casas, ¿no? Sí. Entonces, aun cuando había edificios altos en Roma, de hasta 3 pisos, 4, por las que se podían subir por escaleras, eran en realidad pues muy, muy poco hospitalarios, ¿no? Y precisamente esos edificios fueron los que fueron destruidos durante el gran incendio que causó Nerón, según se dice, ¿no? Sí. Y el vidrio pues no era fácil de obtener, pero sí lo muy pronto se dieron cuenta que al construir los templos ya cristianos, el vidrio de colores que habían inventado los egipcios pero para hacer objetos, no para cubrir espacios, se podía usar también para formar imágenes en las grandes ventanas. Primero eran pequeñas las ventanas, en el estilo romanesco todavía las ventanas son pequeñas, pero ya el estilo gótico empezó a utilizar grandes ventanas en donde se podía ilustrar por artistas imágenes de santos o de las deidades o de lo que fuera, ¿no? Y pues impresionaban a la población, aumentaban la calidad de centro de reflexión o de adoración de un templo, el hecho que estuviera iluminado por grandes ventanales de multicolores, ¿no? Entonces todavía los podemos ver tal cual eran. Si uno viaja a Europa y pues conoce Chartres o conoce la Catedral de Nuestra Señora, pues puede ver exactamente lo que veían quienes visitaban la iglesia en el siglo XIV o en la época que fueron construidas, ¿no? Claro. Y unos efectos en el suelo maravillosos cuando el sol daba de lleno. Y pues sí, la ventana se convirtió en una parte inseparable del diseño arquitectónico clásico y de las grandes catedrales y de los grandes palacios, ¿no? Sí, de las góticas, uh-huh, sobre todo, uh-huh, porque a la hora que se diseña, se descubre el arco gótico, pues son las nervaduras las que sostienen la cúpula, de tal manera que las paredes ya no son necesariamente de carga, uh-huh, y se pueden abrir grandes vanos para estos vitrales. Fue un gran invento la estructura gótica, ¿no es así, Billy. Sí, aquí tengo la lista del término de window. Ya fijamos que window, wind es bien, viento. Ventana, también viento. Francés, ventana en francés, yo te voy a decir, ¿cuál es? Fenêtre. Fenêtre, muy bien, fenêtre. Italiano, casi. Finestra. Finestra, bien, bien. Fuiste a Roma de vacaciones en ahí Navidad. Estuve yo. Casi, casi. Portugués, diferente. Fenestra, ¿no? No, janela. Ah, janela. Janela. Romano, Fenestra. Yeah. Sí. Luego alemán. Fenster. Fenster, ya. Yeah. Holandés. Fenster con B chica. Alemán con F. Con F y holandés con B chica. Pero también tenemos otra para Ram. Ram en el alemán es más bien el entorno. Y el Fenster es más bien toda la composición de una ventana. Hay dos palabras muy comunes, Staat für das Fenster, pero también Staat für das Ram, für das Ram. Ram literalmente es el marco, pero se convirtió también en el lugar, en como sinónimo de ventana. Y luego tenemos sueco fenster, danés vindu, noruegués vindu, polaco diferente, okno, polaco okno. Ya, checo okno también, serbo croato prócer, húngaro ablak. Y luego esperanto, finestro, lógico, ¿no? Finestro. Ruso okno. Griego, para tirón. Árabe, nafitsa. Eso no conozco, nafitsa. Hebreo, shalom. Yiddish, fenster. Como el alemán sí. Antiguo. Así es. Y japonés, mado. Término sencillo. Swahili, dirisha. La ventana consta de muchas partes. Los apoyos verticales a cada lado se llama una ventana, ¿cómo se llama? Los apoyos laterales. ¿Postes? Verticales, no, jambas. Las jambas. Y luego, el mecanismo de cierre se compone de un marco o bastidor sujeto a las caras interiores del hueco, al que a su vez se fijan mediante herrajes adecuados. Esos herrajes son los goznes, ¿sí? Los dos listones que hay en una ventana y suben de abajo a arriba por las orillas se llaman largueros. Al interior, jambas, y luego al interior tenemos largueros, y hay un término que no conocía, cabios, por dar cabo a la ventana. Son tan conocidas, cabios, parte de la ventana. Y luego hay cuarterones inmediatos, que son tablerillos, etcétera, etcétera. Son pequeñas partes de todo el conjunto que es la ventana. ¿Sí? Sí, y el balcón, la ventana se convirtió en la diversión de la mayor parte de las personas. No había televisión en toda la Edad Media y la Edad Moderna. Pues uno, si vivía en una ciudad, podía pasar viendo la calle. Y para estar más cómodo, pues se inventó una ventana por la cual uno pudiera salir un poco fuera de del plano del muro del edificio, y había una plataforma con una balaustrada. Entonces se inventó el balcón, que empezó a verse en los castillos, también en la Edad Media, y en las casas de los nobles, palacios y todo esto, empezó a haber balcones. En algunos lugares, sobre todo de religión musulmana, donde no se podía, donde no debían ver a las mujeres, a estas, para que no se aburrieran tanto, se les construían unos balcones especiales, pero recubiertos por una celosía con agujeros, podía ser de madera, una rejilla. Una rejilla desde la cual podían ver la calle o ver misa en el interior de una iglesia sin ser vistas. Sí. Entonces hay varios cuentos de las mil y una noches que se basan en una mujer que se enamora de un caballero que pasa por la calle y no puede ser vista ella, y tiene se las idea para ponerse en contacto. Entonces son lugares, de ahí el poema del seminarista, ¿no? Así es, llamado, es una cosa muy interesante, como la ventana nos da lugar al balcón, más tarde a la terraza. Y me das pie para hablar de una interesante estructura que está en la Barranca del Cobre, en Chihuahua. Adelante del divisadero hay un hotel mirador, y cada balcón está volado, tiene por lo menos 5 metros volado de la estructura principal, para que cuando uno se asome ponga a prueba su capacidad de vértigo. y bueno, imagínate el paisaje, porque son cientos de metros hacia abajo. Por otro lado, hay miradores artificiales y naturales. ¿Cuántos miradores naturales hay? Pues es infinito. Hay miradores famosos, pero cualquier persona que viva en una ranchería y haya descubierto que en el cerrito aquel se ve precioso, pues ese es un mirador. Así que muchas eminencias fueron usadas como mirador. Me viene a la mente ese imperio de miradores, por decirlo así, que hicieron los, ¿cómo se llaman? Ese grupo religioso de los nizaríes. ¿Qué se inventaron? Okay. Nizaríes, sí, así es. Estoy hablando del famoso viejo de la montaña del siglo XI, Hassan al-Sabah, que creó este grupo que sus detractores le decían los Hashashin, de ahí viene la palabra asesinos, porque eran terribles, pero hicieron una especie de imperio en las montañas que duró del siglo XI al 14. Sobre todo 100 años fueron de gloria para ellos. En la parte norte de Irán están los montes Elburz, que incluso algunos están nevados, y ahí había una fortaleza que se aprovechó de esa líder de ellos, el viejo de la montaña. Se aprovechó de ella para tener su primera posición. Hubo varios viejos de la montaña, ¿sí? ¿No? Ese título lo heredaron sus sucesores. Por eso Marco Polo afirmó haber conocido a un viejo de la montaña cuando el primero ya había muerto. Pero la cuestión era esta: ya que obtuvieron una montaña que estaba más o menos a 2000 metros de altura en la parte alta del cerro, que dominaba varios kilómetros y servía de fortaleza, fueron conquistando muchos cerros, hicieron exactamente lo mismo en la parte de arriba. Había ocasiones en que se veía una cima de la otra, una estructura de la otra, y se comunicaban con luces, con señales de... Y lograron esto durante 1000 kilómetros, desde el norte de Irán hasta el norte de Siria. Fue una imperio, por decirlo así, sí, que con luces se comunicaban, como una especie de antiguo telégrafo, ¿no? Todavía el templo, la fortaleza principal, que se llama Alamut, conserva sus ruinas. Es uno de los lugares turísticos muy populares en el norte de Irán. Y no sé si mencionó Willy. ¿Perdón? Willy, mencionaste como parte de la ventana el Alféizar. Sí, Alféizar. Bueno, no lo mencioné. Que es precisamente la base, de la ventana, y que tiene la característica que es donde se pueden poner decoración, macetas, plantitas y todo esto. Y hay otra parte de las ventanas que, pues, para proteger el propio cristal o el interior de la vivienda en caso de tempestad o para oscurecer la habitación, se ponían unas puertas llamadas póstigos que oscurecían, se cerraban sobre la parte transparente de la ventana y quedaba sellada la habitación de esta forma, ¿no? Es otro de las formas de controlar la luz al interior de las viviendas. Un buen sustituto del vidrio se usó en algún tiempo era el papiro o el papel, ya que se inventa, engrasado o amarrado con grasa de tocino, que lo hace muy traslúcido. No transparente, pero sí traslúcido. Traslúcido, y se usaba para cubrir ventanas y entraba muy buena luz y, sin embargo, no se podía ver al interior. Muy bien. Sí, efectivamente. Hay tantas graduaciones para cerrar el exterior o no, o en parte. Por ejemplo, en francés hay una palabra, vitrage, es una cortina medio transparente, vitre, de vidrio, vitrage. Entonces tenemos aquí otro ejemplo de tapar la transparencia de una ventana con una cortina medio transparente, y también la propia cortina que cierra por completo la entrada de luz. Entonces, y actualmente tenemos las persianas en sus diferentes variantes, que se puede cerrar por completo o nada más fajitas horizontales o verticales. O sea, la industria de la persiana se ha desarrollado mucho, y tenemos actualmente la disminución de la luz al gusto. Si tú dices quiero un poquito, así ponemos este. Pero es agradable contar con todas las escalaciones de entrada de luz. Hasta con control eléctrico. Hay algunas que tú le oprimes y se mueven las persianas para dar más luz. Sí, hay tablitas horizontales. O las persianas verticales también se desplazan totalmente con un motorcito, ¿no? Muy agradable. Y se convierte en parte fundamental de la decoración de una habitación, las cortinas. Las cortinas se vuelven una forma de exhibir la riqueza de un lugar. Las cortinas bordadas de oro, brocado y demás, pues todo eso era parte integral de los grandes salones de la gente acomodada, ¿no? Así es. Vamos a hacer una pausa y vamos a regresar en unos minutos a toda velocidad. Imágenes y lo que quieras proponer, envíalos a nuestro Facebook, Contertulios. Pues estamos escuchando, estuvimos escuchando la canción, un fragmento de Ventanita Morada. ¿De quién creen ustedes? De Joaquín Pardavé, que era un estuche de monerías, componía, dirigía, actuaba de maravilla. Bueno, hay que distinguir que hay miradores también artificiales, y se ha vuelto de moda crear miradores con pisos de vidrio o en cubos totalmente transparentes. Uno que es muy impresionante, y tal vez fue uno de los primeros, fue uno que le llaman Skywalker, que está en el Cañón del Colorado, y es una especie de herradura colocada horizontalmente, pero enorme, de tal manera que cuando uno la recorre está volada y el piso es de vidrio, entonces llega un momento que da la impresión que uno está caminando, como dice su nombre, en el cielo, ¿verdad? Que está uno flotando ahí en el espacio. Algunas personas no se atreven a dar el recorrido completo, que debe ser como de unos 20 metros. Da miedo. Les da vértigo. Es muy impresionante. Sí, algo parecido hicieron en lo que fue la Torre Sears, que ahora se llama de otro nombre, en Chicago, que fue en alguna época el edificio más alto del mundo. Sí. Entonces en su último piso le agregaron una como terraza como con piso de vidrio para que uno pueda dar el paso ese que temía dar sin caerse. Sí, adelante, Billy. Sí, miradores nacionales. Uno, Cerro de la Bufa en Zacatecas. Sí, cierto. Hay que agregar. Hay que parar un poco, pero y por ahí está la famosa figura de Pancho Villa. Sí, hay que agregar que después de que uno subió y ve la ciudad, también puede uno bajar por el funicular. Sí. Hay un funicular. ¿Otra palabra por funicular? Sí, la tenía yo en la mente, justamente. ¿Cuál iba es? A decir o. Sinónimo de funicular. ¿Cuál será? Teleférico. Eso. Esa es la palabra. Teleférico. Dos, mirador del Pípila en Guanajuato. Ah, sí. Otra. ¿Ya? 30 pesos costaba, no sé si ahorita con el qué, gallinazo, no, gasolinazo. Pero permíteme decir una cosa muy interesante. Cuando uno está en un mirador, generalmente espera ver la playa, el bosque, algo muy muy particular, y no un montón de edificios. Pero en este mirador particular es agradable, porque la ciudad de Guanajuato ha conservado este estilo colonial, sí, o porfiriano también. Bucólico. Y pues le dan mantenimiento a todos esos edificios, ¿no? Y es muy agradable ver al fondo la universidad y todo esto, ¿no? Sí. Aquí en México, ¿cuál es el punto más popular de ver la ciudad? La Torre Latinoamericana. Correcto. Y ahí se ve desde lo más alto, una vista sobre muchísimos edificios. En Acapulco tenemos, no es tanto sobre Acapulco, sino... La Quebrada. Donde podemos admirar a los famosos clavadistas. Justamente el restaurante de La Quebrada se llama El Mirador. El Mirador, bien. Luego tenemos que Barrancas del Cobre en Chihuahua, ya se mencionó. Y creo, ahí está toda la naturaleza natural, perdón, a tus pies. Y además Además de los miradores fijos, sí, está el móvil, que es el Chepe. Es decir, cuando va uno en ese ferrocarril de pasajeros, que sí, ya hay pocos en el país, pues prácticamente es un mirador móvil, porque estás viendo paisaje todo el tiempo. Mirador móvil, correcto. Uh-huh. Aquí tengo mirador del Obispado Monterrey. Ese no conozco. Pero, bueno... Mirador del Obispado Monterrey. Es un templo que está en un pequeño monte. Pero hay otro más impresionante, porque te puedes subir al Cerro de la Silla. Ah, bueno. Y desde ahí ves dos valles. Puedes ver en la parte más alta dos valles. Hay que pedir permiso porque hay antenas ahí. Pero se ven dos valles. Tengo dos valles más. El Cerro del Borrego en Orizaba, Veracruz. Dice que la vista es impresionante de ahí. Pero hay una anécdota ahí de ese Cerro del Borrego, porque cuando las tropas francesas llegaron hasta allá, vieron que tenía una vista increíble de todo el camino que llevaba hacia México. Así que construyeron un pequeño mirador ahí para vigilar la zona. Cerro del Teposteco, Tepoztlán, Morelos. ¿Tú crees que tiene una pirámide hasta allá arriba? Yo cuando vi la pirámide dije, ¿cómo le hicieron para subir las piedras? Bueno, pero si subieron toneladas a Machu Picchu, que no subieran un poco de piedras al Teposteco. Y ahí mismo en Morelos está Xochicalco, que está también en una cumbre altísima, ¿no? Sí, y se alcanza a ver. De maravilla, pues así, en caminos, en zigzag, es como pueden subir todo esto. Hay una invención norteamericana, que es the window shade, no la conocemos aquí, que es como una especie de cortina enrollable con un resorte, que se puede bajar y dejar a la altura que uno quiera, y después con darle un tironcito se sube y hasta se queda girando arriba. Es para dar sombra. Si abres, pues todo. Si cierras, no ves nada. Tiene un inventor ese objeto tan ingenioso. Y pues la ventana, hay una ventana célebre en Venecia, que está precisamente en un puente que une el Palacio Ducal con la prisión. Es una pasa sobre un canal. Entonces ese es el puente de los suspiros. Okay. Pero arriba exactamente es un puente de forma triangular o no de arco, sino de dos aguas. Uh-huh. En donde en la parte de arriba hay un par de ventanas hacia los dos lados, y era una gracia que se les daba a los condenados a muerte, ya que pasaban por ese puente y se les permitía ver por última vez Venecia, el mar y los canales, antes de proceder a la prisión donde eran ejecutados. Y esa es una parte de Venecia que no se la puede uno perder, y precisamente uno puede ver las ventanas, que fueron lo último que vieron muchas personas. Muy bien. ¿Billy? Sí, el Cañón del Sumidero en Chiapas. Bueno, Chiapas sabemos que... ¡Qué cosa tan maravillosa! Probablemente el estado de más diversidad en vistas de la naturaleza. Cuando uno entra desde Chiapa de Corzo al Cañón del Sumidero, poco a poco se va como elevando la montaña, y llega un momento en que son cientos de metros de diferencia entre la parte más alta y cómo va el río, y se ha creado un restaurante en la parte más alta, así que hay un mirador desde el cual, si no quieres ir por el río y solamente quieres ver el paisaje, ves desde arriba el Cañón del Sumidero. Y finalmente tengo aquí, hierve el agua en Oaxaca. Hierve el agua en Oaxaca, no podía quedar fuera de esta lista, es un lugar que lo tiene todo, dice. Una alberca natural y puedes disfrutar de un paisaje maravilloso. Hace falta más. Es impresionante. Es justo aquí donde uno recuerda lo maravillosa que es la madre naturaleza y lo bello que es México. Son ojos de agua caliente, de con azufre, y van en desnivel hasta caer a un río, y a través del tiempo han teñido de un color entre amarillo y verde la caída del agua. Y con diversos momentos de iluminación del sol, da colores increíbles. Se han tomado fotos impresionantes de eso. Hierve el agua, se llama. Oaxaca. Ahora, los arquitectos, los ingenieros, pues cada vez más están preocupados por hacer vistas únicas, increíbles. Ya están en proyecto, ya se están construyendo hoteles que tienen niveles inferiores, de tal manera que los pisos de abajo ven el mar, los tiburones, los peces, si hay un arrecife mejor. Pero ya hay uno, por lo menos, en Zanzíbar, en África, que un hombre diseñó son tres habitaciones flotantes. Las avanza un cuarto de kilómetro hacia mar abierto, lo deja anclado y quien quiera lo puede rentar, los llevan en lancha. Entonces en la parte alta hay un asoleadero y hay unos peldaños para, por si quieres, te metes al mar. No hay alberca porque la alberca es el mar. Y en la parte de abajo, a la mitad está la recámara que tiene faros. ¿Es en Zanzíbar, dices? Sí, que puedes iluminar el mar. Entonces estás a punto de dormir, enciende las luces y vas a ver que una mantarraya pasa por ahí o peces de colores, ¿verdad? Antes de dormir, para que te inspire. Sí, es como un buen sueño. Sí, súper moderno. Sí, ¿Te cuesta $1,000 la noche? ¿Eh? $1,000 la noche. ¿Me invitas? ¿Cómo no? En Holanda, ese trompe-l'œil, o sea, engaña la vista, también hay, especialmente en Holanda, porque hay canales que están arriba de los diques, y tú caminas o bicicleteas abajo y pasas ves hacia arriba y pasa un barco. Y también los aviones ya pasan sobre puentes. Es un juego de diferentes vistas que ya no sabes si estás arriba o abajo. Pues nos quedamos con esta imagen que nos das. Sí. Vamos a hacer una pausa y regresamos enseguida. Bueno. Nuestro teléfono en cabina es 4155-1060. Asómate a tu ventana para que mi alma no pene, para que mi alma no pene. Y asómate que ya viene la luz de fresca mañana, y asómate a tu ventana para que mi alma no pene, para que mi alma no pene. Están desiertas. Nuestro querido compañero Dani ha escogido piezas muy delicadas, muy selectas. Asómate a tu ventana, se llama esta canción. La interpretó el grupo Xolotecuani. Y la pieza anterior, no dije que la había interpretado el grupo Nahuacali. Muy bien, pues tenemos muchos llamadas del público. Vamos a empezar a leerlas, si no nos va a dar tiempo. Ricardo Martínez desde Facebook nos dice: felicidades por esos 500 programas. ¡Wow! Se dice tan fácil, pero mira, ya llevamos más de 500 programas al día de hoy. Nayeli Sánchez de Facebook, desde Facebook nos dice: lo estamos escuchando y disfrutando. Gracias por dejar sus programas, aunque sea grabados. Ok. Dalia Vázquez, desde Facebook: a mi pequeña de 5 añitos les encanta escucharlo, ¡qué maravilla! Felicidades a tu pequeñita, un abrazo. Pepe Noria dice: la rejilla a la que hace mención Mario se llama Masharabieh. Masharabieh. Exacto, sí. Qué culto es nuestro público, gracias. Gracias por su participación. Ruiz Tejada dice: ya estoy listo para escucharlos con mucho miedo. Les deseo un año 2017. Varios están así, pero tengamos confianza. Patricia Ríos dice: hola, contertulios. Qué gustos, qué gusto. Pues hola, Patricia. Marga Noriega desde Facebook: seguramente los contertulios serán quienes provocarán en nosotros las mejores impresiones del 17. Qué gran halago, qué gran halago. Gracias. Saludos a todos los maestros y al equipo que hace el programa. Pastor Delgado se llama como mi profesor de hipnosis, no sé si el mismo. Hola, contertulios, ya eran muy necesarios. Juan Arellano: una ventana es la posibilidad de mirar hacia el exterior, de mirar sin ser visto. También permite que dos personas interactúen con la mirada. Ya se puso romántico don Juan Arellano. Eduardo Bello dice: la ventana es una posibilidad abierta a cualquiera, un mirador para él en un lugar desde donde pueda contemplar cualquier cosa. ¿Cómo se dice Fisgón en francés? Que hay un voyeur. Voyeur es un se ha convertido en el nombre de un de una forma de disfrutar el sexo, de espiar a las personas en su intimidad. Que no es el caso, sino que vino a mi mente un personaje en inglés llamado Peeping Tom, que era el único que espió a Lady Godiva cuando hizo esta su cabalgata. Hizo su cabalgata desnuda, cubierta solo con la cabellera, en protesta a los malos tratos que daba su esposo, el conde o noble de la zona, a su pueblo. Y todo el mundo estuvo de acuerdo en no asomarse a verla. Solamente un personaje llamado Tomás se la espió, la vio pasar, y de ahí viene el término en inglés, que es el peeping tom, que es el voyeur, o el que espía lo que no debe. Vino a mi mente esto, no por el comentario de los escuchas, sino porque estamos hablando de ventana, y se me ocurrió que para un fisgón cualquier agujerito es ventana. Alfredo García nos dice una respuesta, vamos a apartarla. Gladys López también nos da una respuesta. Creo que están diciéndome la altura de la torre y no la altura del mirador, porque la torre que mencioné alta, tiene una antena hasta arriba, la Torre Nacional de Canadá, pero el mirador está un poquito más abajo. Muy bien, Patricia López nos dice: una ventana es la oportunidad de descubrir, de aprender. Ah, estamos viendo las ventanas desde el punto de vista muy poéticos, qué impresionante. Ella practica montañismo y tiene una frase que dice: hay que tener una ventana de buen tiempo para atacar la cumbre. Javier Altamirano de Escapuzal. Y es una forma figurada de usar el término ventana, que es el periodo de tiempo que hay entre que permite llevar a cabo una acción, ya sea por razones meteorológicas o por vigilancia de un enemigo. Hay una ventana de oportunidad, que es cuando se puede llevar a cabo, pasar, cruzar una frontera, escaparse de una cárcel, cosas así, por una ventana de oportunidad. Muy interesante. Nos comenta Javier Altamirano que en los invernaderos hay ventanas inteligentes. Sí, cierto. Tiene un mecanismo que automáticamente se oscurecen o se transparentan según la hora del día, según las necesidades de las plantas. Esto es totalmente cierto. Gracias. Ahora, don Héctor Osorio dice que la palabra postigo o póstigo es una palabra grave y no esdrújula. Ah, entonces es postigo. Sí, es postigo. Eso nos señala el señor Héctor Osorio. Postigo. María de la Luz dice: feliz año, gracias. ¿Podrían repetir lugares de México? Billy tiene todavía una lista que nos va a comentar otros miradores. Víctor, me permite decirle que en Hierve el Agua no brota agua caliente. El agua en el lugar es muy fría y existe una cascada petrificada. Bueno, debo decirle que en su momento lo hubo, don Joaquín Tolentino, si no, no hubiera salido el azufre. Pero qué bueno que me da este dato, tal vez ya se terminó, ¿cómo se dice? Se acabó el agua. Así pasa con algunos ojos de agua. Luis Chávez dice: felicidades, son fabulosos. ¿Qué pueblo empezó a utilizar las ventanas? Le contesto: el Imperio Romano. ¿Cuál es su origen? Cuando se descubrió que el sulfato de manganeso, que estoy seguro, aclara, hace transparente el vidrio. Porque recordemos que el vidrio ya está en la naturaleza. La obsidiana es vidrio natural. Y lo dice: las claraboyas se pueden considerar como ventanas. Claro que sí, en los techos. Y sí, el que no hemos mencionado son las ventanas de los barcos, los camarotes. Son las claraboyas, ¿no? No, ¿cómo se llaman? Ojos de buey. Ok. Muy, muy ilustrativo, gracias Mario. Dice Rosa María Hernández: es un gusto enorme tenerlos de regreso. Reciban un saludo. En especial Mario Méndez. Gracias. Pues ni modo, los demás nos están a un ladito. Pero bien merecido el saludo a don Mario Méndez. ¿Quién sabe? Es la señora Rosa María Hernández, que es una de tus admiradores. Amiga, cómo no. Manuel Munguía dice... Sí, lo conozco. Sí, hoy que están hablando de ventanas, en 2007 es una ventana virtual a una gran injusticia, desigualdad, opresión del modelo neoliberal que nos está algo así como reservando para la posteridad, mientras no hagan esfuerzo para retirar todos los mercachifles que hay por ahí. Bueno, es la opinión de don Manuel Munguía, gracias por llamarnos. Juan Cuellar: hola, qué bueno que están de vuelta. Qué tema tan bello. pues ustedes lo han hecho bello porque están medios poéticos. Muy bien, entonces estamos por terminar y justamente encuentro ya la respuesta. Esta persona que se llama Yoltik, no sé si sea su nombre de Facebook, pero así nos puso, Yoltik, acertó. El mirador está a 447 metros de el piso. Y bueno, nos tenemos que despedir, Mario. ¿Cómo no? Pues qué gusto haber regresado. Un saludo. Que pasen muy feliz año y que todo género de parabienes y de progreso en el 2017. Gracias, Billy. ¿Qué te nos digo? Nos despedimos. Sí, ya estoy saludando al público. Espero que lo que te vean. Sí, yo les deseo mucha salud y gracias por escucharnos. Nos vemos el miércoles a la misma hora. Y para que desarrolle el tema del lejano oeste, vamos a traer caballos y todo. Cercano oeste. Por hoy, la tertulia llegó a su fin. Billy de Winter, Mario Méndez, Víctor Quiroga y Jaime Vázquez te esperan la próxima semana aquí, en el Oasis del Cuadrante. Los Contertulios es un programa de Radio Educación. Equipo de producción, Raúl Núñez, Daniel García, Alejandra Gómez, Pita Cortés y Sergio Alberto Bustos.